Sabes. Bienvenidos. Diría Andrea. Lleno y más para los menos. Mal gobierno, pobre gente, sangre contra sangre, el hambre sabe a muerte. El hambre sabe a muerte. Mal gobierno, ruta angosta, palos para el pueblo y para quien la torta. Bienvenidos a Reserva, a Reserva para 10, número 11. Y ustedes escucharon el grupo Proyecto Point de Argentina con la canción Mal Gobierno. Ya, ¿cómo está ahí? ¿Cómo se llamaba la canción? Mal Gobierno. Uy, justo me viene muy bien, ¿eh? Para el día de hoy que estamos empezando aquí a grabar. Y, ¿pero cómo has estado, Andrea? ¿Y Romina? Romina está hoy a una entrevista. Justo. Vamos, con Romina todavía. Sí. Así que no pudo venir sí. a grabar. Necesitamos ahora cambiar... Pero es por esta vez. No, ahora necesitamos cambiar los días de grabación porque con las 6 horas de diferencia... es un poquito difícil, ¿no? Yo creo. Se nos complica todo, sí. Yo creo, sí. Vamos, sea un domingo o algo así por la tarde, no lo sé. Necesitamos, sí, buscar un día, mínimo buscar un día. Vamos a tener que llegar a un fin de semana a grabar, un domingo puede ser. Sí, tú tienes la ventaja cuando tú vuelves a la casa, ¿no? Sí, sí. Está muy tarde. A la noche, puede ser noche de acá y día de allá. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿cómo has estado, Andreas? ¿Estás contento? Estoy contento que estoy fuera de Europa. Yo soy malo. Yo, acá en España estamos de 10. Sí, y sí, 10. Pero hoy es día 11. 11 de julio 2012 y el gobierno cojonudo de España subí la IVA y muchas más cosas. Son 10 medidas. 10 medidas. La fuente es la revista El País y en momento tiene una lista de 10 cosas y no estoy seguro que son solamente esas 10 cosas. Puede ser, sí, al final salen más. 65 millones de euros. Sí. Empezamos. Número uno. ¿Qué dice El País? La número uno, subida del tipo reducido del IVA del 8% al 10%. Sí, y eso, o sea, los productos que tienen un IVA del 8 pasan al 10%, 2 puntos. Y eso yo creo toca también el único que funciona en España, el turismo. Claro. Eso es muy malo. Y vos fíjate qué contradicción, porque la segunda es subida de impuestos especiales medioambientales. Sí, increíble. O sea, ponen medioambientales como para, no sé, porque medioambientales al contrario no tendrían que subir impuestos si... Tiene que ir para allá la economía, me parece. A favor del medio ambiente, ¿no? Ya, qué raro. Después, la número... Igual. Perdón. Esta, la que leí, es la número 3. La número 2, subida del tipo general del IVA del 18 al 21%. Eso es mucho. 3%. Eso es un montón de plata para la gente. Sí. Y eso toca a la gente que tiene poco. No, sí, porque sí, sí, recordamos, sí, que el famoso gobierno también subí los meses anteriores ya también el IRPF y ahora, sí, la gente que, sí, tiene... después de la supresión de la deducción por vivienda, que era una ayuda que daba el gobierno a las familias, sí, que estaban pagando hipoteca y eso, que en el IRPF era como que le hacían una deducción, la sacaron. Que eso, o sea, que las familias se quedan sin una ayuda que tenía directa para los hipotecados, que fue la gran crisis que estamos pasando. Yeah. Y después a los funcionarios le suprimen otra más, de la número 5, supresión de paga extra a funcionarios y menos días libres. Sí, que yo he visto, yo creo, eso toca, yo creo, el pago extra de Navidad. Pago extra de Navidad, sí. Era fin de año y a partir del año que viene o no sé cuándo se implementa lo de... Tenían, creo, 7 días y no sé si lo dejan a 2. Yeah. 2 o 3 días libres. Después, deducción por prestación de desempleo desde el 7º mes. Eso también es increíble. O sea, yo creo... Se dicen del 60%, sí, se bajan el 7º mes al 50% del paro. Claro. Es duro para la gente porque la mayoría trabaja en la hostelería. Después, la número 7 dice reforma de las pensiones, pero nada más. O sea, sí, dentro de ese ítem que dice reforma de las pensiones. Esto estaba leyendo que eso es muy grande, eso. Explica después. No lo sé. Pero hay un link detrás, ¿no? De esto. Espérate, déjame abrir. Porque yo, me parece que no me va a dar la edad para jubilarme. Ah, no, para ti no hay, para mí tampoco. Jubilación, ¿qué es esto? Para nosotros no hay. Se reduce un 30% el número de concejales. Mira. Yeah. De concejales, nada más. Se tendría que reducir el de diputados y el de senadores también, me parece. Desde concejales hasta presidente y rey se tendría que suprimir. El rey necesita a nadie, está viejo y solamente está matando elefantes. Recorte de 600 millones en el gasto de los ministerios. Ya, no más. Recorte 600 millones en el recorte el 20% en subvenciones a partidos y sindicatos. Pero eso es también una cosa... Esa es la décima. Pero eso es para mí una cosa que yo no entiendo, porque hay subvenciones para partidos y sindicatos, ¿no? Así... Sí, encima le recortaron el 20% nomás, cuando tendrían que sacárselo, ¿no? Completamente. ¿Para qué necesitan partidos o sindicatos subvenciones? No necesitan. Con su cuota de sindical. Ya, el gobierno, esos son esas son las 10 medidas, ¿eh? Sí, y me faltan palabras, ¿no? De verdad, estoy bien, pero cuando estaba hoy después por la tarde o en Europa esta noche, yo estaba leyendo eso, me pone un mal humor porque está pensando a mis amigos del que viven en España y no. Y acá lo tengo un mensaje que de mi que decía el presidente antes, si querés te lo pongo. Vale. Va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también. Oh. También la subida del IVA es el tablazo que el mal gobernante le pega a todos sus compatriotas que ya están muy castigados por la crisis. La subida del IVA afecta fundamentalmente a pensionistas y parados. Por una razón, porque las personas que están cobrando una pensión o están en el paro recibiendo una cantidad pequeña, dedican la totalidad de sus ingresos al consumo. La subida del IVA es un disparate en una situación como la que estamos viviendo en estos momentos en España. El Partido Popular de Madrid ha acordado llevar a cabo una campaña en el próximo trimestre de rebelión contra la subida del IVA. Nos rebelamos contra esta medida. Nos rebelamos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a oponer resistencia. No está en nuestras previsiones subir el impuesto del valor añadido. ¿Quién miente, señor? Yo le voy a decir, para tranquilidad suya y de todos los andaluces y de todos los españoles, que después del 25 de marzo no habrá subida del IVA, señoría. No habrá subida del IVA. ¿Por qué no utilizan la palabra IVA? ¿Es que tienen mala conciencia por subirlo? ¿Es que piensan que los ciudadanos lo van a recibir de forma muy negativa? ¿O qué explicación hay que para una cosa tan común y tan conocida por los ciudadanos como es el IVA no utilizan ese término? Sí, la verdad es que, vamos a ver, uno intenta hablar con los términos hacendísticos lo más adecuados posibles. ¿Qué te pareció? Increíble. Es el mismo gobierno, ¿no? No, antes estaba... ¿Son las mismas personas o no? Es la misma persona, estaba antes la oposición, estaba quejando con el Zapatero. Y parece que ellos olvidaron completamente sus palabras de los años anteriores, ¿no? Sí. Y yo tengo aquí algunas reacciones del oposición del hoy. Algunos solamente muy corto, tiene 1:18. Después de la presentación de Rajoy, escuchamos esto también. A ver, dale. Sé que las medidas que les he anunciado no son agradables. Lo necesitamos porque nuestro gasto público excede en decenas de miles de millones de euros los ingresos. Y aquí no caben fantasías ni ocurrencias. Van a venir cientos de hombres de negro y de gris a vigilarle a usted cada mes, porque sabe, no se fían de nuestras cifras, porque ustedes han sembrado sistemáticamente dudas sobre todas las instituciones españolas. Hoy, señor Rajoy, le ha echado usted gasolina a las calles de este país. Lo va usted seguramente que a comprobar, pero no busque usted a más responsables. Solo vamos a mantener la prestación íntegramente los 6 primeros meses porque hay que incentivar que busquen trabajo. O sea, ¿cree usted que los 5 millones de parados no encuentran trabajo porque son unos vagos? ¿Porque están en su casa y no se dedican a buscar trabajo porque les pagan el subsidio de desempleo? El famoso rescate conlleva una intervención del Estado español en toda regla. Una intervención que tendrá como consecuencia la radicalización de unas políticas que han demostrado sobradamente su total fracaso. La prueba son los nuevos recortes que usted acaba de anunciar. Ya. Muy lindo, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Sí, sí, no, que sea también interesante ese sí, lo que estuvo impresionante también la marcha de los mineros, ¿no? Sí, la marcha de hoy, mineros. Ayer, ¿cuándo hoy, fue que terminó? Todo hoy el día. Hoy es día 11, ¿no? Día 11, podcast número 11. Estamos con todo el 11, ¿no? Sí, 11, 11, 11. Claro, los mineros están en Madrid manifestando y después se ¿cómo se dice eso? ¿Pelearon? ¿No? Yo lo que veo que es como una punta como para que la gente se empiece a concientizar un poco más. Lo que bueno de los mineros es que son muy efusivos y llegan con fuerza a la ciudad, ¿no? Entonces la gente es como que... No, ellos también ya mostraron... Salió a recibirlos con mucha fuerza porque demuestran la energía que tienen ellos. Sí, pero que también que muestran los mineros es que tiene España un problema de estructuras, ¿no? Cuando, por ejemplo, un gobierno dice la producción del carbón es demasiado caro, necesitas pero también para esa gente que va a perder su trabajo una alternativa, ¿no? Claro. Sí, y pero nada. Aparte, están nada. Ayudando a los bancos, que ya... Sí, sí, sí. Están ayudando a los bancos, están dando... ¿Cómo no va a haber la cifra de los mineros? Es ridícula al comparado con la ayuda a los bancos. Sí. Que sale de todos, ¿no? Sí, no está... Un día. Hay cosas que hay que postergar, que se tienen que estirar, no se pueden cortar en estos momentos. Sí, sí, sí. Y una de esas es la minería. No, es un día malo. Me faltan de verdad todas las palabras y necesito, yo creo, más tiempo para hacer un resumen. A mí me gustó mucho cómo entraron en el video este los mineros, cómo entraron cantando y las cosas que decían, ¿no? Valorando la clase obrera. Sí. O sea, que se puede, después sí se puede, gritando sí se puede, como que alentando a la gente que despierte un poco, que reaccione, ¿no? Sí, pero la clase, la élite de España olvidaba completamente que su fondo que funciona en el país son los trabajadores, no son los bancos. Los bancos jugaron los últimos años solamente con plata como una sala de juegos. Sí, sí, sí, sí. Y todavía esa élite todavía no entiende que están haciendo solamente fallos. Sí, sí, sí, sí. Ahora necesito tomar algo, tengo sed. Tengo rabia. mucha bronca, sí. Ya. Yeah. Pero bueno, hay que... Por eso uno por lo menos traslada los gustos y lo que está pasando. Lo que siente uno, trata de trasladarlo acá en este podcast. Sí, por ejemplo... Y falta Romina que dé su... Ya, Romina falta. Y eso que falta Romina, que dé su parte. Sí, normalmente sí. Sí, Andrea, pero... Ya. Allá en Chile, ¿cómo repercutió en los medios? Los chilenos. ¿Se habló algo en los noticieros y eso? La economía todavía va bien, pero... De mi natural, yo soy muy pesimista. Estoy también mirando cada día las cosas y para mí están creando una burbuja, ¿no? También, porque los sueldos básicos o los sueldos mínimos son muy bajos y todavía estoy mirando solamente que la gente está comprando mucho en cuotas. Significa, como yo he dicho, siempre cuando viene una crisis pequeña o más grande y la gente no puede pagar sus préstamos. Ah, se están como endeudando las familias. Sí, por eso yo estoy en esa cosa muy crítico. Los chilenos son en esa cosa muy relajado. Pero, claro, ellos no tienen la misma experiencia como yo. Yo salí de Alemania a España, de España a Chile, y puedo comparar un poquito. Estoy ahora mirando las mismas cosas y que están haciendo las mismas fallos, ¿no? Claro. Y porque yo no puedo gastar más dinero, ¿no?, que no tengo. Porque la gente gasta dinero que no tienen, ¿no? Cuando yo tengo, claro, un sueldo muy bajo, no puedo comprar un televisor o un computador. Es imposible, pero la gente está consumiendo increíblemente, es increíble que lleno están los supermercados, los malls, y es para mí impresionante cómo la gente está gastando dinero que no ¿sí? tienen. No. Hola. Hola. ¿Sí? No, que medio se me cortó acá recién. Ah, no, está, pero está bien todo. Está bien, ¿no? Sí, sí, todavía está bien. Y ahora yo creo semana... No, ayer. Ahora necesito abrir un link. Ayer yo creo estaba subiendo el sueldo mínimo en Chile. Pero ahora necesito abrir una página de internet. Porque estaba preparando todo sobre España. No estaba preparando que hablamos sobre Chile. Claro. Se subieron, yo creo, ayer. Pero ahora es la gran pregunta. ¿Dónde yo encuentro esa noticia? No, aquí. ¿Pero pasó o no pasó? No, yo creo no pasó. Estaban hablando ayer. Déjame abrir el link. Ya, te mando un link también. Ah, aquí dice: fracasa lobby de la moneda y cámara rechaza propuesta de salario mínimo. Ah, rechaza. Casi, casi. No, y yo no lo. La cosa es que yo estoy mal preparado en esa cosa y yo no lo sé cuánto se querían subir. Yo creo que querían subir hasta 193 mil pesos, que son en euros. Ahora necesito otra página para calcular para los europeos en euros. Claro. Y ahora no abre la calculadora. Pero fíjate que acá también suben los sueldos, ¿vos sabías, no? Sí, claro, del 0,8%. Yo viste, yo creo en las hostelerías se suben, yo creo, 1%. Cuando calculas la subida del IRPF y el impuesto de la IVA, significa que los trabajadores en España van a perder este año más o menos 7-8%. No, pero vos sabes que los el sueldo medio de los consejos del IBEX 35 subió un 5% en 2011. Ya. Yeah. ¿Viste? Yeah. Que le bajaron el sueldo a todos, pero ellos subieron el... dice acá en el país, ¿eh? El banco perdió nunca. Eso es la regla número uno. Mira, ahora son insolventes los bancos y se salvan con dinero público. El banco gana siempre. La regla número uno. Claro. ¿No? Sí, son más o menos 300 euros. Que... Ah, 300 euros. Sí, pero... Pero se fue rechazada, así que están... Ya, yeah. Siguen con el malo. Claro. Porque la gente también estaba en la calle manifestando en Chile un poquito... Que querían mínimo 250 mil pesos, son 250 mil, son más o menos 400 euros. Y parece un poquito real, porque la vida también en Chile es muy caro. Y los alimentos, y gas, y esas cosas, o gasolina también están un euro 20. Claro, no es sencillo. Lo que pasa es que es eso, lo que hablábamos hoy con mi compañero, que también es como que todo el mundo está en colapso. Al ser en todo el mundo el mismo sistema, el que colapsa es el sistema, porque mira, las personas seguimos siendo las mismas y trabajamos. Sí. El sistema liberal que hizo, creó monopolios, empresas de todo tipo y que 4 o 5 sean los dueños de todo, ha colapsado y es a nivel mundial. No, eso... Más mal que mal está pasando. Ahora, los países emergentes, ¿por qué? Porque estaban de la extrema ultra pobreza y se levantaron un poco a cambio de cosas. Porque sí. Brasil se dio un montón de Amazonia, de la selva amazónica. Nos estaba también mirando y, que Brasil. Y gracias a eso también está levantando y es como que los 4 o 5 le empiezan a dar interés a ellos, pero genial. A cambio de cosas siempre. Entonces, lo que colapsó y está colapsando es el sistema, para mí, ¿eh? No, claro, el sistema no puede seguir así porque los expertos del neoliberalismo. Es que dicen siempre, el mercado se repara automáticamente, pero no es la verdad, sí. Porque la gente que tiene mucho puede comprar pero las empresas. Se repara para ellos automáticamente. Correcto. Para nosotros se rompe. Porque cuando quieres ya ganar más, significa que necesitas cortar en otro lado, ¿no? Claro. Tú vas a ver eso también en Europa. A mí, sinceramente, me encantó lo de la marcha. Después, si querés, te pongo un pedacito de lo que van cantando los obreros. Ya. Yeah. Los mineros, quiero decir. Yeah. Que está muy bueno. Sí. A ver si lo encuentro. Entraban, pero muy efusivamente, muy emocionante. ¿Eh? Ya. Yeah. No, ¿tú lo has visto o no? Porque también muchos habitantes de Madrid acompañaron los mineros y por eso estaba mucha gente en la calle hoy en Madrid. ¿No? Sí. Y lástima que antes hubo enfrentamientos, ¿no? Sí. Como siempre. El problema es que el Estado no tiene argumentos. El único argumento que tienen es salvar bancos y la gente está, yo creo, tan hinchado que yo creo ahora falta solamente un rayo y la gente va a la calle a manifestar más en España. Sí, yo creo que ya es hora. Ya es hora. Sí. Yo que estoy de autónomo, realmente están pasando cosas terribles, ¿viste? Cosas de pisoteadas, de al ser inmigrante también. Es como que hay una tendencia a que tiene el gobierno, que es a crear violencia y enfrentamiento entre grupos, ¿no? Te divides y triunfarás, como dicen. Que se empiecen a pelear entre otros, ¿viste? Esas cosas pasan. Pero siempre. Por eso es importante tener la cabeza bien fría y ver ver las cosas como tienen que ser. Sí. Las palabras como corresponden. No como el gobierno, que por ahí usa palabras por usarlas sin perdiendo el significado verdadero, ¿no? Ya. Como el de soberanía. Sí. Que ya a partir de hoy ya se terminó de perder del todo. El que tenía esperanza de soberanía está muy difícil. Pero no por eso hay que bajar los brazos, así como hacen los mineros, que es un ejemplo. No hay que bajar los brazos y darle para adelante. Yeah. Que es fundamental. Mientras más unidos estemos, seas negro, blanco, inmigrante, español, catalán, vasco, somos todos trabajadores y hay que unirse. Contra todos, contra los poderosos, contra los que realmente tienen el poder. Yeah. Ese es el problema. Necesitamos normalmente ahora un pueblo unido, pero la manipulación de la prensa funciona todavía. Por eso mucha gente no entiende. Porque justamente lo que reivindican los mineros, que es... Hay gente que lo cataloga como una explosión de dignidad. Ya. Yeah. Es eso, es no perder la dignidad de porque lo que uno está pidiendo es trabajo. Ya. Yeah. Nada más. Y los grandes lo único que quieren es hacer sufrir a la masa. Ya. Yeah. Ya. Vamos. Pero a hay ver. Que seguir, Andreas. Pero hay inmigrantes todavía en España, no se van a la casa. Como yo. Che, ¿y qué más tenés para poner? Yo creo nada más porque estoy fuera de la cobertura hoy con tanta información. Todo eso de hoy, ¿eh? Sí, es demasiada información. Normalmente necesitamos ordenar las cosas y esperar normalmente un o dos días más para ver cómo reaccionar también la gente. Yo tengo aquí también un montón. También hay algunos blogs alemanes que tienen esa noticia de España, porque la prensa alemana, cuando tú vas a las grandes revistas de Alemania, como el Spiegel o Süddeutsche Zeitung, nada sobre los problemas hoy en Madrid, ¿no? Yo puedo comparar ahora otra vez, que hay ahora novedades, pero cuando estoy mirando, nada. Claro. Nada, dicen solamente un poquito sobre los mineros, pero nada. Sí. Y ahora dentro de poco ya Radio y Televisión Española cambió el directorio porque... Sí, por eso hay cambio cada día menor. Obligaron a dimitir al director y ahora entra alguien relacionado con el gobierno, ¿no? Sí, claro, como en Chile. En Chile pasaba eso con el TVN. Con la Televisión Nacional de Chile, lo mismo. Uh-huh. Ah. Por eso es muy importante ver lo que uno le dice, saber de quién viene, ¿no? Sí. Y cuáles son los valores reales, ¿no? Por eso podemos ser felices que tenemos el internet y allá son los pensamientos todavía libres. Todavía, sí, como bien lo dijiste, todavía. Claro, por eso. No, porque siempre queda algo que se les escapa de las manos. Me recuerda siempre cuando esto de internet se les escapó de las manos. ¿Por qué? Porque no se dieron cuenta que iba a ser, se les puede llegar a venir en contra esto. Sí, pero que ellos pensaron que internet era más para manejar a la gente, al contrario. No, lo lindo es el internet, es tan complejo y tan complicado, ¿no? La estructura de red, ¿no? Al final, normalmente un gobierno no puede controlar todo. Eso es también el problema que tienen en China. En China hay también mucho control de internet, pero hay siempre huecos para salir al fuera y por eso, dad gracias que es tan complejo todo. Un gobierno español tampoco no puede controlar todo. Ellos pueden bloquear, por ejemplo, blogs, pero después viene la información sobre otro blog o sobre Twitter o Facebook. No, pero es como decía el poeta, ¿no? Podrán cortar todas las flores, pero nunca podrán detener la primavera. Correcto. Y que ese es el mensaje, ¿no? Correcto. Como que la gente siempre, si se une, es más. Mm. No, nunca se va a poder contra ellos. Ya. Yeah. Tía, ¿hay algo positivo? Y después, como un dicho de las abuelas de Plaza de Mayo que decía, secuestraron a mis hijas, a mis nietos, pero no contaban con las abuelas. Ah, sí, sí, que sí. Que quedaban las abuelas. O sea que fue contra el gobierno militar de Argentina en la época del proceso militar, que secuestraban gente y secuestraban madres embarazadas. Ya. Yeah. Que a las madres las mataban, pero claro, ellos no contaban con las abuelas, que las abuelas son luchadoras no hace mucho salió el caso de que lo condenaban a Videla a 70 años, creo, una cosa así. Mm. Que eso es algo para destacar, también aprovecho a destacarlo en este podcast, que no hace mucho pasó, que bueno, que es una buena noticia y por lo menos que se haga justicia en ese plano. Ya. Yeah. No estoy. Sí, pero yo, antes que terminemos, o cuando vayamos a terminar, quiero poner otro poquitito de la marcha de los mineros. Ya. Tranquilén. Tranquilén. Dicen los chilenos aquí. Tranquilén. Sí, no estoy. Estoy mirando todavía la prensa española que es. No con informaciones, me vuelve loco y no lo sé dónde tú empiezas y terminas. Normalmente necesitamos ahora planificar nuestro podcast, es increíble. Estoy mirando ahora la página web del público.es y la portada está lleno con noticias y tú no sabes dónde empiezas y terminas, ¿no? Es increíble. Increíble, uh-huh. Por eso, puf. y también tengo blogs en alemán. Sí, Andreas, pero vos podés hacer página web desde allá, ¿no? ¿Cómo que public? Ah, no, después te pregunto. Después te voy a preguntar. Por interno. Ah, interno. Tenemos secretos. Tenemos secretos. Sí. En fin. Ya, yo no lo sé. Tenemos hoy media hora. Falta Romina. Ya. Mostra nuestros miñeros. Muy bueno, los mineros, impresionante, sí. Yeah. A mí me falta hoy el ánimo, de verdad. Me falta ánimo, estoy completamente frustrado. Cuando estaba hoy mirando los vídeos del Madrid, me pone tan triste también. Que no, sí. Que... En el fondo sí, pero a mí estas cosas, por un lado, me dan fuerza. Porque peor es no ver nada, ¿viste? Por lo menos... No, necesitas luchar, un sector, pero... empieza como a... Tengo plantar cara, más en otro ámbito, ¿no? En otra... Ya, no tengo, pero tengo rabia porque que ellos mueven tanto dinero, ¿no? Tanto dinero para salvar a ese banco y cortan a la gente... la base para sobrevivir, porque pronto tienes un pueblo español que falta todo, ¿no? Y estaba un país tan lindo, tenían de todo, y solamente porque algunos querían ganar mucho dinero se rompen todo, ¿no? Hola, sí, yo estoy todavía. ¿Bien? Sí, escucha mal, yo creo que la conexión de Chile a España está mal. Sí, es como que se escucha medio sí, chungo. Pero a veces está lejos, son 13.000 kilómetros. Sí. Y ahora me jauras. Está no. Lejos, che. Sí, está lejos, che. No, y me pone... Está lejos la cuestión. No, se rompen, no, pero que me tengo rabia que rompen... Andreita. País tan rápido. Sí. Tengo rabia. Concha tu madre. Ya, Andreita, mándale harto saludo a la Romina. Pero ¿tienes algo positivo? ¿Pasaba algo lindo en España? Menos el calor que tienen. ¿Sí pasó algo lindo? No lo sé. ¿Pasó algo bueno, lindo? Acá en Mallorca estuvo Serrat y Sabina, que me hubiese gustado ir a ver, pero no tenía plata, dinero para ir. Y después, ¿qué más ha pasado? Bueno, no, el día, los días, los lugares. Ya. Yeah. Y disfrutar eso. Y ahora uno que cuando tiene trabajo, no sé, tiene que ir a rezar a la iglesia y todo, porque hay que agradecer que uno tiene trabajo. Ya. Yeah. Y bueno. Ya. Yeah. Y bajarse los pantalones un poco. Yeah. ¿Y yo? ¿Qué pasaba aquí? Qué bárbaro, che. Aquí. Pero después calor y disfrutar del mar y la playa y cuando se puede. Y cuando no, encarar el sol y hacerle pecho. Espérate. Pecho para adelante. Pronto toca a nosotros. ¿Tenían ya una ola de frío aquí, no, en Chile? Y por la noche ¿sí? Con menos 4 grados a veces. Los últimos días yo salí por la mañana al fuera y todo blanco congelado. Todo el césped y las plantas y... ¡Wow, qué frío! ¿No? Qué frío, ¿no? Tengo un déjà vu del invierno pasado en España. Bueno, Andrea, pero vos ya vas. No, ahora sube la temperatura. Si dicen para el próximo lunes hasta 22 grados. Y esto en invierno. Eso es el positivo. El invierno tiene aquí 2-3 semanas del frío y después mejora el clima también muy, muy rápido. Y Pablo quiere... Ahí te llegó, ¿no? Pablo quiere cortar el podcast porque están... Sí, vale. Ok. ¡Hola, tú! Vale. Qué bien, che. No... Sí, y soy inmigrante oficial ahora en Chile. Tengo todos mis papeles juntos. Una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha del bache en la que... ¿Qué tienes? Yo quiero que escuche una frase de Cospedal, viste que es... gobierna Castilla-La Mancha, yeah. La comunidad autónoma de Castilla-La yeah. Mancha gobierna la señora de Cospedal. Yeah. Y dijo esto el otro día. Pará. Y hacer una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha del bache en la que nos... ¿Escuchaste? Sí, sí, sí, sí. Para saquear a Castilla-La Mancha, ¿eh? No. Qué macana, ¿eh? Si la que gobierna dice eso, es yeah. porque está jodida la cosa. Ya, yeah. No tengo más. Bueno, Andrea. No, no tengo más. Vamos hacia el final y... Nos vamos con un poco de ese del temita ese que conseguiste, que es el grupo este argentino, ¿no? Sí, pero no, igual. Después me voy a pegar el Reserva para Tres y ya está. Ya está, terminamos. Vale. He dicho ahora, chao mundo. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Hoy perdón a todo el mundo que nuestro podcast estaba medio fome, pero estamos en choque. En shock. En shock. Estamos en shock. De crisis. En shock de crisis. Así que muy pronto otro podcast, ¿no, Andrea? Sí, claro, 2 semanas. En unas semanitas más. Una semana. Y vamos a tener más de estos temas vale. para seguir okay. debatiendo. Chao. Adiós. Chao. Reserva para tres.